Lucha y Organización. Lucha y Organización. El programa del Encuentro por la Diversidad. Voces por la libertad sexual y de cuerpo. Buenas tardes, noches de este invierno cordobés. Bienvenidos a otro programa de lucha y orgasmización que nos están escuchando por zumbalaturba.com.ar. Buenas noches, Marcos, que está en operación. Buenas noches, Juan Picuello. Y buenas noches, Max García, que nos están aquí, estamos en las voces. Bueno, buenas noches a todos y a toda nuestra audiencia. También al Pela ahí, que también quiere que lo saludemos. Max, ¿me alcanzás el bisturí? Que estoy en operación. Tenemos nuestro operador, nuestro médico cirujano. Alfred también saluda, quiere que le mandemos saluditos. Bueno. Y buenas noches a Susi Pita, la compañera que nos presentó tan amablemente. ¡Hola, Susi! Y nuevamente acá, como dijo Susi, en este invierno tremendo, venimos a calentar sus corazones desde lucha y orgasmización. Bueno, ¿qué le parece? ¿Qué les parece mejor? Así no nos comemos tanto las S. Que comentemos cuáles son los temas del programa. Tenemos mucha información ahí para compartir con toda nuestra audiencia. Una de las primeras cuestiones que queremos charlar es... este acontecimiento tan esperado que fue la entrega de DNI que se hizo en Buenos Aires a algunas de las compañeras y compañeros trans que estuvieron pidiendo por vía administrativa estos DNI, en el Congreso se hizo la entrega. Y como contrapartida, las demoras de entregas de DNI acá en la provincia de Córdoba. También vamos a estar hablando... Un par de historias o buenas noticias que tienen que ver con la entrega de DNI. También vamos a estar reflejando el caso de la violencia o los crímenes de odio para la población o para la diversidad sexual en Brasil y lo que sucedió en la parada de la igualdad de la que estábamos hablando la semana pasada, que sería la marcha del orgullo y la diversidad en Paraguay. Y otro de los temas es el reconocimiento a los hijos nacidos anterior a la ley de matrimonio igualitario. Exactamente. Bueno, un programa cargado de información y estando muy atento como medio de comunicación que apoyamos a los derechos de la diversidad sexual, porque formamos parte de ella, es que estamos muy atentos a ver cómo se va gestando, cómo se va materializando y con las dificultades que tienen estas conquistas tan importantes que hemos supido conseguir. Otro de los temas que vamos a tener es sobre Amnistía Internacional para apoyar el aborto no punible acá en Córdoba, que está bajo un amparo y no poder ejercer el derecho. Así que bueno, vamos con una tandita musical, no comercial, y enseguida volvemos. Como dije, aunque en Córdoba todavía estamos esperando por la entrega de DNI, vamos a estar hablando al respecto en un momento. Las compañeras y los compañeros trans de Capital Federal han tenido más suerte y se realizó un acto en Casa de Gobierno para la entrega de los primeros DNI. Susi, ¿cómo fue esto? Bueno, se hizo la entrega en el Congreso de los primeros DNI otorgados por el amparo de la nueva ley de identidad de género, en la cual la presidenta sostuvo que, aunque nos faltan muchas igualdades sociales, hoy es un día de inmensa reparación para quienes, como algunos de los presentes, han esperado 42 años, a que se reconozcan sus derechos a sentirse hombres o mujeres libres. También comentó que los derechos que hoy reconoce el Estado argentino, que antes las llevaba presas. Viene desde el fondo de la historia y agregó que se sentía orgullosa de que el país fuera una vanguardia en la materia. Las mujeres trans que antes estaban destinadas a morir a los 30 años, hoy van a tener los mismos derechos que yo tuve desde que nací. Y destacó que en sí que no hay nada bajo el sol. Nada nuevo bajo el sol, de verdad. Nuevo bajo el sol. Bueno, buenísimo, buenísimo que las compañeras... No hay nada bajo el sol. Terrorífico. Terrorífico. Apocalíptico. Felices realmente. Algunos tuvimos la oportunidad de ver, por ejemplo, a la compañera Diana Zacayán recibiendo su DNI, profundamente emocionada, después de tantos años de lucha. Una compañera es referente de las travestis en La Matanza, ahí en el Buenos Aires profundo, en el conurbano, y ha luchado hace muchísimos años por los derechos de sus compañeras. Y bueno, está recibiendo ella y sus compañeras los DNI, me imagino la emoción impresionante que haber sido eso. Sí, y además ahí en el acto se hicieron entrega de 12 DNI a 12 personas, en la cual, bueno, por ahí vemos un poquito de desigualdad, que había un solo trans masculino, que fue representado por Karim Soria. Así que, bueno, es hacer un poco esa referencia, un poquito, ¿no?, a esa desigualdad, y que no hayan podido invitar a otros trans masculinos, como para ser un poquito más equitativo y visibles las personas y la diversidad trans. Sí, como acá los compañeros decían, sin duda un momento de gran alegría y de reconocimiento a la lucha de tantos años, que desde la máxima autoridad del Estado se reconozca esto y que se haga un acto justamente para entregar los DNI, que al menos en los DNI se respete la identidad autopercibida. Pese a esta alegría, no me parece que no es imposible dejar de mencionar que lamentablemente el Estado argentino sigue deteniendo a las compañeras trans. Eso es algo que también hemos hablado varias veces. Celebramos los avances, hay que seguir luchando por ellos y alegrarnos por lo que se ha conseguido, pero resta desde el Estado y desde todas y todos nosotros como sociedad seguir luchando y haciendo que estos derechos sean reales y que haya igualdad de derechos y oportunidades para todas y todos. En ese estamos y, bueno, por ahora con alegría por la entrega de los DNI. Bueno, a partir de lo que fue la aprobación de la ley de matrimonio igualitario, una discusión que estaba oculta, que no existía, pero una realidad que estaba oculta, invisibilizada, y que la discusión permitió visibilizar, fue la de las familias diversas, digamos, los diferentes tipos de familias que existían en la Argentina, y que entre parejas del mismo sexo, por ejemplo, y que estaban completamente desprotegidas porque no estaban reconocidas por el Estado de la misma manera que sí lo estaban las parejas heterosexuales. Esto, la aprobación de la ley del matrimonio implica toda una serie de transformaciones jurídicas y culturales con respecto a lo que se entiende por una familia y los tipos de familia que hay. Así que lo que sabemos es que se ha avanzado últimamente con varias medidas, o se pretende avanzar con varias medidas para igualar en derechos a todo tipo de familia. ¿No es así, compañeros? Sí, justamente, sobre todo los problemas surgían con hijos o hijas nacidos o nacidas previo a la ley de matrimonio igualitario. Pero bueno, en eso también ha tenido resultados la lucha y hay noticias al respecto, ¿no, Susi? Así es, también se ha firmado desde la presidencia un decreto para los niños y niñas nacidos antes de la ley del matrimonio igualitario, en la cual son hoy reconocidos por sus madres, por ambas madres. Si bien este derecho es para lesbianas en estos momentos, que seguramente en el futuro ya van a haber posibilidades para las paternidades. Lucha y orgasmización. El programa del Encuentro por la Diversidad. Para comunicarte con nosotros, escribinos a luchayorgasmización@gmail.com. También estamos en Facebook. Merece alguna decisión. ¡Basta! Thank you. lucha y orgasmización. Lucha y orgasmización. Voces por la liberación sexual y de los cuerpos. Seguimos con Lucha y Orgasmización, el programa del Encuentro por la Diversidad desde Zumba La Turba, www.zumbalaturba.com.ar. Queríamos comentar respecto a lo que estábamos hablando en el bloque anterior. Estos avances, estas leyes significan derechos para personas concretas y en situaciones concretas. Y qué mejor que tener la palabra de protagonistas, en este caso dos mamás, y ¿qué nos cuentan, Susi? Sí, Andrea Majul y Silvina Madaleno, que tienen trillizos de 5 años, comentaron que el derecho que permite inscribirlos como sus hijos posibilita tomar decisiones conjuntas en temas médicos y educativos, además de los derechos hereditarios y licencias por enfermedad de los hijos. Ellas integran el 100% diversidad y derechos. Y bueno, otro comentario que podemos hacer bajo lo que es la ley del reconocimiento de este decreto de los hijos de antes de la ley de matrimonio igualitario es que las madres de todos los hijos menores de 18 años tienen 1 año para inscribirlos y tener el nuevo documento con los dos apellidos. Y el otro tema del que estábamos hablando, que fue la entrega de DNI con el cambio registral, y reflejando la alegría de las compañeras y los compañeros trans en Capital Federal. En Córdoba como que venimos medio atrasados con eso. ¿Qué está pasando en el registro civil? ¿Se entregaron los DNI? No, está habiendo una demora que la estamos viendo un poco intencional. Habían dicho que del día 28 de junio iban a estar haciendo la entrega de los primeros DNI, que en la cual es una buena partida porque el día 4 de junio se presentaron muchos y muchas personas trans para hacer su cambio DNI. Y había 7 notificaciones que se entregaron a las de distintos registros, que es registro de comercio, registro de las personas, entre otros. Y deberían ser presentados a las 48 horas, de vuelta firmadas. Y bueno, pasaron más de 10, 12, 15 días, no fueron de vuelta firmadas, en la cual después se comunican, ahí cuando estuvimos averiguando, hacen una reunión con las personas de estos distintos registros que rechazaron la nota, que pretenden otro tipo de nota, estamos viendo que no, que la intencionalidad no es buena para las personas trans. Claro, una situación, ya ahora tenemos una nota enseguida con Fernando Rodríguez que nos va a estar contando en primera persona la situación que están viviendo los compañeros, pero una situación de desaprensión y de sensibilidad muy grande de parte, nos parece, de parte de las autoridades más importantes de los registros civiles y de los organismos competentes, de no acelerar este trámite, de no hacerlo expeditivo, como está planteado desde la ley nacional, y siendo que los compañeros y compañeras lo necesitan a los DNI de manera urgente para poder hacer una vida normal, igual que cualquier otro, en el sentido de poder conseguir un trabajo, alquileres, acceso a la seguridad social, etcétera, sí, etcétera. Hay una, a su vez, ansiedad, una carga emotiva, unas necesidades y urgencias que tienen que ver con las relaciones sociales y la desde la autopercepción del nombre, ¿no? Esa forma de manifestarnos y sentirnos ya libres. Vamos con el audio de la entrevista que le hiciste, Susi, a Fer. Bueno, ahí vamos. Así nos cuenta el mejor. Desde Lucha y Orgasmización estamos con Fernando Rodríguez, compañero trans que fue a hacer los trámites al registro civil para el cambio de documento. ¿Cuándo fuiste, Fernando? Hola Susi, ¿cómo estás? Hola chicos. Fuimos con varios compañeros, con 4 chicos trans más, el día 4 de junio. Ya se cumplió un mes y por el momento todavía no hay ninguna novedad desde el registro. Está bastante estancado el trámite en este momento. Eh, ¿Cuándo te dijeron que iba a estar el trámite listo? Nosotros cuando nos presentamos el día 4 con todos los con toda la papelería, porque te piden, y vuelvo a recordarlo por si alguien lo vuelve a generar, es la fotocopia del DNI, la partida de nacimiento actual, y llenar el formulario que te entregan ahí mismo en el registro civil. Una vez que hicimos todos esos trámites, se presentaron ahí mismo, nos hicieron firmar mediante un escribano dentro del registro civil, y el trámite se genera. Teníamos que volver a los 20 días hábiles, volvimos el 28 de junio, para que nos den la nueva partida de nacimiento ya rectificada. Eso no sucedió porque las partidas todavía no están, están dando las órdenes, pero no las pueden emitir porque el registro civil ha mandado notificaciones a diferentes organismos oficiales, si quiere, que trabajan con el mismo registro civil. Esos organismos todavía no se han dado por enterados, creo que hay dos o tres nomás que lo han hecho, y bueno, y estamos ahí esperando porque todavía tampoco no tienen un límite, no hay plazos, no que tenemos que tener paciencia, nos han dicho. ¿Y así le dijeron algún otro término de fecha? En realidad nos dijeron que llamáramos la semana que viene, dentro de 15 días, y bueno, por esta situación, bueno, la verdad que yo ya quedaría mi documento, como mucha gente, y por necesidades puntuales, por un trabajo, por un alquiler, por lo que fuere, le hice el planteo justamente de por qué esto no era un poco más expeditivo, por qué no se apresuraban pasos, o por qué no se adjuntaban las mismas partidas de nacimiento ya rectificadas a esas notas de notificaciones a los otros organismos, para que fuera mucho más acelerado y para que vean la necesidad de mucha gente, porque hay 108 pedidos en toda la provincia. Y están todos parados, o sea, los únicos documentos que han salido son los que se entregaron hace unos días, que entregó la presidenta, que bueno, se fue difundido en diferentes medios, pero en la provincia de Córdoba, y por lo que me he enterado por chicos de Santiago del Estero, de Tucumán, también no hay ninguna otra que esté haciendo, que esté ya generando los nuevos DNI. Bueno, tenemos que esperar. Nos han dicho que tenemos que esperar, yo voy a ir esta semana, y la semana que viene, y la siguiente, y bueno, y hacer presencia, porque nos tienen que dar una solución. Bueno, Fernando, sí, aparentemente también hemos pasado por el registro, y sí, también nos han dicho que sin fecha, que está teniendo problemas con las notas. Así que, bueno, intentaremos pasar nuevamente por el registro civil, que es en la calle Caseros, que desde allí están haciendo todos los trámites. Hay dos personas disponibles para la realización de los trámites. Así que, bueno, seguimos con lucha y organización. Out of the bedroom, into the streets. The bed is the last barricade. Bueno, así era el testimonio de Fernando comentando estas dificultades, estas tardanzas inexplicables que está teniendo la entrega de los DNI acá en Córdoba. Creo que, bueno, todos los que pusimos nuestro granito de arena para que esta ley salga, tenemos que estar muy atentos a que se cumplan las medidas tan progresistas que tiene esta ley, tan impresionante que es la ley de identidad de género que se ha votado en la Argentina, y que hay que, bueno, nadie dijo que iba a ser fácil esto, que tampoco, que siendo vivimos en una provincia, una ciudad muy conservadora, donde el peso de sectores que están influenciados, ya sea en los lugares, las oficinas públicas, en las universidades, en los hospitales, etcétera, que todo el tiempo están poniendo trabas para que se puedan acceder a los derechos básicos que estamos planteando. Bueno, tenemos que luchar contra eso, estar muy atento, y bueno, desde acá decirle a los compañeros que estamos a su disposición para lo que ellos necesiten y crean conveniente. Los vamos a estar organizando si es necesario para que salga urgente este tema del DNI, manifestarnos, hacer denuncias públicas, lo que sea necesario, y acordado con los compañeros. Sí, porque vemos que más allá de la excelente predisposición que tienen estas dos personas que están dedicadas para los trámites, que es María Ángeles y Mónica, no vemos buena predisposición del resto de las autoridades, y en la cual tenemos que hacer hincapié a la directora del Registro General de la provincia de Córdoba, que es la doctora Farfán, que se ponga en acción y cumpla con la ley nacional. Además está decir que mientras más personas vayan a preguntar, a averiguar por estas demoras en que se otorguen los DNI en Córdoba, va a ayudar a que se sepan que hay personas y estamos preocupados y ocupados del tema. Y bueno, si los plazos se siguen extendiendo y no se cumplen, será el momento de empezar a reclamar y movilizarnos para que se haga efectiva la ley de el derecho a la identidad de género también en Córdoba. Sí, en 3 días después de presentado los trámites, cumplimentada la documentación, ya estaban las resoluciones listas. Estaban y están listas, pero con la demora de estas notas, en la cual ya hay 120 personas que han hecho los trámites. Bueno, vamos cerrando este tema, pero quedamos alerta esperando que tenga una resolución favorable pronta. Y bueno, hoy vamos con otro tema musical y enseguida volvemos con más lucha y orgasmización. Lucha y Orgasmización, el programa del Encuentro por la Diversidad. Para comunicarte con nosotros, escribinos a luchayorgasmización@gmail.com. También estamos en Facebook. Bienvenidos nuevamente y bienvenidas nuevamente a Lucha y Orgasmización. Vamos a seguir, hoy estamos en un programa medio leguleyo. Vamos a estar hablando sobre el progenitor afín, que es justamente una nueva figura jurídica, pero es muy importante en justamente las relaciones de familia y enfocado desde este caso en las familias homoparentales. Sí, el nuevo proyecto del Código Civil y Comercial establece el nombre, ¿no?, de progenitor afín, con responsabilidades respecto de los hijos e hijas de su pareja conviviente. El caso viene a ejemplificar un sentido central del proyecto, es decir, reemplazar el actual código, que es centenario, no tanto para establecer nuevos criterios como para registrar los cambios que se han producido en la sociedad. El Código Civil se sitúa de alguna manera en lugar intermedio entre la Constitución y las leyes específicas. En realidad, el concepto de patria potestad, que remite a dominio paterno, pasa a ser sustituido por el de responsabilidad de padres, y esto implica un cambio de paradigma. En sí, bueno, como hablábamos de responsabilidad de padres, bueno, igualmente queda el nombre masculino, ¿no? Podrían haber puesto, o podrían poner ya en el como modificación padres y madres. No sé, buscar otro que no sea exclusivamente padres. Recordemos que todo esto es parte del proyecto de modificación del Código Civil y Comercial, para lo cual se creó una comisión que hace alrededor de un mes, que tiene un plazo de 90 días para presentar el proyecto del nuevo Código Civil y Comercial al Congreso para su aprobación, modificación o rechazo. Lo que nos parece auspicioso de estas reformas al Código Civil es que aparentemente, o como según se ha manifestado, se tiene la intención de contemplar estas nuevas realidades, la diversidad de familias y posibilidades de relaciones que hay y que siempre han estado, pero que tras una larga lucha, algunas se están reconociendo en este momento. Y el proyecto contempla la participación progresiva de los hijos e hijas en las decisiones ateniente a su persona y sus bienes. E incluye, digamos, entre los deberes de los padres, respetar el derecho de los niños y niñas y adolescentes a ser oídos y a participar en su proceso educativo. Los padres deben la prestación alimentaria hasta los 21 años o inclusive hasta los 25. Y en cuanto al progenitor afín, se trata del cónyuge o conviviente con quien tiene a su cargo el cuidado personal del niño. El afín, entonces la persona afín, debe cooperar con la crianza y educación de los hijos e hijas del otro y realizar los actos cotidianos relativos a su formación y adoptar decisiones ante situaciones de urgencia. Bien, y vamos a seguir con la soberanía de los cuerpos, y en este caso vamos a estar hablando sobre una campaña de Amnistía Internacional respecto al aborto no punible. Sí, hay un llamado de Amnistía Internacional para juntar firmas a la acción para que se aplique el aborto no punible en Córdoba. O sea que estamos hablando de que todo el mundo estaría con la posibilidad de firmar y viendo este derecho que elemental, digamos. Elemental. Claro, que rige, por ejemplo, el tema de que aquellas mujeres que hayan sufrido una violación puedan hacer el aborto de manera expedita, digamos. Y no tener que, bueno, sufrir todas las vejaciones y los maltratos que vienen sufriendo de parte de la institución médica, judicial, etcétera. Solamente resaltar, por esto que veníamos hablando antes, de los obstáculos que se viene teniendo en la entrega del DNI para las personas trans en Córdoba, que también los principales objetores, los que presentaron el amparo para que no se aplique el aborto no punible en Córdoba, bueno, es el archiconocido en Córdoba, Portal de Belén, la Fundación Nazaret, etcétera, que está ahí también influenciada por nuestro legislador, amigo íntimo, personal, García Elorrio. Esto todo con muchísima ironía, por supuesto. Creo que lo nombramos muy seguido el tipo ese. Lamentablemente es un legislador provincial y bastante prolífero en sus proyectos fascistas, contra la diversidad, contra las mujeres, contra todo, digamos. Sí, vamos a recordar que el 13 de marzo del 2012 de este año la Corte Suprema de Justicia de la Nación definió algunos estándares para la atención de todos los casos de abortos permitido. Entre otros, exhortó a los gobiernos locales a elaborar protocolos o procedimientos que los médicos pudieran aplicar en caso de aborto permitido. En Córdoba, a raíz de una sentencia de primera instancia, se suspendió la aplicación de la guía de procedimiento protocolo para atención de prácticas de abortos no punibles, violando el derecho de las niñas, adolescentes y mujeres a acceder a los abortos seguros. Claro. Aparte, me parece está bueno subrayar el tema de que el aborto no punible es un piso mínimo y elemental, que bueno, está legislado en otros países, pero que lo que hay que avanzar es hacia la legalización completa del aborto en la Argentina, ¿sí? Bueno, el acceso a los anticonceptivos, a la educación sexual inclusiva, para así evitar tantas muertes por aborto clandestino, y principalmente las muertas son mujeres pobres, mujeres trabajadoras, precarizadas, que no tienen la plata para pagarse los abortos en las clínicas importantes, donde lo hace la clase media, la clase alta, en la Argentina. Y bueno, estos sectores no se mueren, son las que se mueren siempre son las pobres. Sí, y viendo lo que es el marco de toda la provincia de Córdoba, tenemos que pensar que alguien del interior de Córdoba tenga que hacerse un viaje hasta acá al Hospital de Clínicas, que es el que se está único realizando los abortos no punibles. Sí, respecto a lo que decía Juanpi, acá, por supuesto, teniendo en cuenta lo que hablábamos antes sobre soberanía de los cuerpos, luchamos y estamos pidiendo por el aborto legal, seguro y gratuito. Pero acá en Córdoba, lamentablemente, ni siquiera se está cumpliendo o se está cumpliendo a regañadientes o con muchas interferencias el paso previo, lo que se logró hace poco con el fallo de la Corte Suprema respecto a los abortos no punibles, que tienen que ver con los casos de violación o todos aquellos casos donde haya algún riesgo para la salud psíquica o física de la madre. Eso es lo que en Córdoba y en otras provincias de nuestro país, pese al fallo de la Corte Suprema, se está poniendo trabas o impedimentos para cumplirlo y para que se efectivice este derecho de las mujeres en casos, como decimos, de violación o donde hay riesgo para la salud física o psíquica de la madre. Bueno, invitamos a que entren a la página de Amnistía Internacional para avalar con la firma. Beloved revolutionary, sweetheart, there will be no revolution without sexual revolution. Lucha y orgasmización. Lucha y orgasmización. Voces por la liberación sexual y de los cuerpos. We'll be right back. Volvemos con Lucha y Orgasmización, el programa del Encuentro por la Diversidad desde Radio Zumba La Turba. Y nuestro brillante operador nos estaba introduciendo, porque ahora justamente vamos a hablar de Paraguay. La semana pasada estuvimos mencionando que al mismo momento en que realizábamos el programa se estaba llevando a cabo lo que allá en Paraguay denominaron la Parada por la Igualdad, que es lo que acá en Córdoba llamamos la Marcha del Orgullo y la Diversidad. Tenemos un par de testimonios. Como dijimos la semana pasada, la marcha se realizó y unía a los reclamos por la plena vigencia de los derechos humanos para todas y todas, el reclamo por el golpe institucional que se dio en Paraguay. Como dije, tenemos un par de testimonios. Por ejemplo, el testimonio de Mirta Moragas Mereles, que es una feminista y abogada de la campaña por la Convención de los Derechos Sexuales y Reproductivos. Ella dice: nos une la rabia, sentimos que perdimos el miedo y tenemos un sueño colectivo del derecho a vivir en una verdadera democracia que garantice todos los derechos humanos. La resistencia pacífica fue convocada por la ciudadanía, por la gente indignada, violentada en sus derechos, dispuesta a no tolerar ninguna otra dictadura en Paraguay. Rosa María Poza Guinea, que es miembro de AIRENA, que es una organización feminista y que lucha por los derechos de la diversidad sexual también, dice: el 28 de junio hicimos una marcha desde la coalición LGTBI integrada por AIRENA, Grupo por los Derechos de las Lesbianas, Paragay, Panambí, Asociación de Travestis, Transexuales y Transgéneros del Paraguay, Grupo Ñaipirú, Las Ramonas, Grupo de Feministas Jóvenes, con el apoyo de varias organizaciones posicionándonos contra el golpe de Estado parlamentario y contra las actitudes fundamentalistas de Federico Franco. Nuestras consignas son ilustrativas de lo que sentimos. Lesbianas contra la destitución, travestis contra este golpe de caga la vida de la población, Federico, Federico, además de Floretón, sos la vuelta de la Santa Inquisición. Y esto tiene, Federico tiene que ver con quien asumió el poder, Federico Franco, quien lamentablemente ha hecho declaraciones en contra de, por ejemplo, el derecho al aborto, en contra del matrimonio igualitario, y ha manifestado en reiteradas ocasiones su acuerdo con lo que él llama el derecho natural, la naturaleza, que ya sabemos que toda la cara cultural y de la heteronormativa hegemónica que tiene, y que además los compañeros y las compañeras de Paraguay manifiestan que justamente de este mismo parlamento que fue tremendamente expeditivo y que no ofreció el justo derecho a defensa en la destitución de Lugo, es el mismo que obstaculizó las posibilidades de avance y los proyectos que se presentaron respecto a, por ejemplo, igualdad de género y a los derechos de la diversidad sexual, como mencionábamos antes. Ahora Juanpi nos va a seguir hablando sobre Brasil. Bueno, en este bloque internacional o latinoamericano que proponemos desde Lucha y Orgasmización, una noticia que ha estado circulando por la web y en diferentes diarios de Latinoamérica es la cifra escandalosa, terrible y sorprendente que han estado difundiendo las organizaciones LGTB de Brasil acerca de la cifra de 165 asesinatos a gays, lesbianas, travestis en Brasil en lo que va del año, ¿sí? En estos primeros 6 meses. Bueno, la situación en Brasil es bastante complicada, primero por la homofobia imperante. Los últimos asesinatos han sido terribles a una pareja de hermanos que eran gemelos y que simplemente estaban caminando por la calle tomados de la mano. Ambos eran heterosexuales, tienen esposa, hijos, todo, pero bueno, fueron confundidos con homosexuales y una banda los atacó y mató a uno con una piedra en la cabeza, le aplastó la cabeza de una manera terrible. Y bueno, eso ha despertado, además de la cifra, un escándalo internacional muy importante que está visibilizando la terrible situación que se está viviendo en el otro Brasil, en el Brasil que que no nos muestran las propagandas de turismo, que no nos muestra el carnaval, que no nos muestra el tutubem. Hay un Brasil oculto, profundo, que bueno, en donde la homofobia, la lesbofobia, la transfobia es muy fuerte. Un punto muy importante que tenemos que resaltar es que no estamos hablando de Irán, no estamos hablando de Rusia, no estamos hablando de China o de Afganistán, o de países atrasados y con dictaduras, o de Honduras, ¿no? Sino que estamos hablando de uno de los países más importantes del mundo, ¿sí? Una de las potencias emergentes, y con un gobierno que se dice progresista, ¿sí? Como el de Dilma Rousseff, pero que las organizaciones LGTB vienen denunciando de que el gobierno de Dilma no está permitiendo avanzar una serie de reivindicaciones que tienen que ver, como por ejemplo, penalizar la homofobia, ¿sí? Una de las reivindicaciones fuertes que se está planteando. Bueno, por supuesto, también como en otros países, la cuestión del matrimonio. Y otro cuestionamiento fuerte que se le está haciendo al gobierno de Dilma es que se han desfinanciado todos los programas de lucha contra la homofobia en las escuelas. ¿Sí? Lo que se llamó el kit contra la homofobia, que era un paquete de DVDs, con videos, con material de difusión, todo para trabajar en el aula. Y que por presión, ¿qué pasa en Brasil? La presión de los católicos y sobre todo de la iglesia evangelista es muy fuerte. Tienen representantes en el Congreso, tienen representantes entre el partido Tucano, ¿sí? Que sería como la derecha en Brasil, y ellos presionan fuertemente para que no se avancen estas medidas, y el PT, comandado por Dilma, está cediendo a estas presiones y no se está avanzando en derechos. Y bueno, me parece, yo para pasarle ahora la palabra a los compañeros, simplemente que nosotros como un país que tenemos la posibilidad de tener leyes y discusiones bastante más avanzadas, ¿sí? En ese sentido, y bueno, en una situación social en la cual es un poco más raro los asesinatos y la violencia directa hacia nosotros como colectivo, tenemos más responsabilidades para difundir esto, tenemos una responsabilidad muy grande de difundir esta situación que están viviendo nuestro país vecino. De vuelta, no estamos hablando de un país, el otro punto del planeta, sino el fronterizo de Argentina, que tenemos que denunciar esto fuertemente, y yo creo que tenemos que iniciar una campaña, ya veremos la forma, me parece que cada uno puede surgir iniciativas originales para ver la manera de difundir esta situación y tomar esta consigna que decían los compañeros cuando en los 80 cuando luchaban por estos derechos, de que el silencio es igual a la muerte, ¿no? En este caso. Sí, ver, estamos viendo en casi toda Latinoamérica, ¿no? Estas tensiones, estos retrocesos, esta homofobia, esta no lucha por los derechos de la igualdad, esto de bajar algunos elementos que llegaban, como por ejemplo esto de Brasil, a las escuelas, esto de bajar proyectos que tiene que ver con la ley de matrimonio igualitario. Así que sí, creo que desde acá estamos, porque a su vez nos toca también todos a nosotros argentinos, porque si esto avanza, también, ¿no?, corremos riesgo de que nuestras leyes que hoy conquistamos puedan ser derogadas, si se quiere, ¿no?, con el proceso social es fuerte. Sí, en Brasil se da la paradoja que, por un lado, está la marcha del orgullo más numerosa del mundo, que es la que se realiza y se realizó hace pocos días en San Pablo, y a la vez los que nos comentaban Juan Pizuzzi, este índice macabro y escalofriante de asesinatos y crímenes de odio. De la misma manera que la semana pasada, cuando dábamos cuenta del informe de Amnistía Internacional y de la CHAS sobre los crímenes de odio en la República Argentina, lo mismo vale para los hermanos y las hermanas brasileñas y para todo el mundo. Desde Lucha y Organización decimos basta de violencia, basta de discriminación, basta de lesbofobia, basta de transfobia, basta de homofobia. No es posible que sigamos con estos niveles de agresión, de violencia, de crimen, de odio. Creemos y luchamos por un mundo donde quepan todos los mundos. Marcos. Girlfriend. Lucha y Orgasmización, el programa del Encuentro por la Diversidad. Para comunicarte con nosotros, escribinos a luchayorgasmizacion@gmail.com. También estamos en Facebook. Quiero te, porque me cuesta decirte quiero. Quiero te, porque le hace muy bien a mi piel. Quiero te, porque es un muy buen diurético. Quiero te, quiero te, quiero te, vocecito, quiero te. Quiero te, en las buenas y en las malas. Quiero te, de manzanilla y opio también. Lucha y orgasmización. Voces por la liberación sexual y de los cuerpos. Che, tengo unas ganas de ir al cine. ¿Quién me acompaña? Juanpi, contanos qué hay hoy para ver para los amantes del cine. Bueno, trasnoche. Trasnoche, claro. Bueno, para hacerle previa antes de salir, por supuesto, más de fiesta. Claro, claro. Bueno, una actividad... Ahí nos están robando los caramelos, los compañeros de Indie Media. Bueno, una actividad que no se pueden perder hoy es ir al Cine Club Municipal Hugo del Carril y ver la película Rosa Patria, ¿sí? Esta, ¿cómo definirla? Es una película, un documental acerca de la vida de Néstor Berlanger. Hay muchísimo, muchísimo para ver. Están todos sus amigos y amigas que lo conocieron en la militancia, en la vida cotidiana, contando cómo era Néstor, cuáles eran sus actividades en ese momento, ex militantes del FLH, ¿sí? Contando y mostrando algunos de los materiales que difundían, la originalidad que tenían esos materiales, muy bueno, y bueno, toda la dimensión política y de crítica estética que hacía Néstor en Argentina, en Brasil, en Francia. Y recordemos que Rosa Patria además está dirigido por Santiago Loza, un compañero de la Escuela de Cine de la Universidad Nacional de Córdoba. Claro, es un ciclo que hacen sobre él y este documental. Exactamente. Bueno, así que hoy a las 23 horas hay que ir al Cine Club Municipal. Una muy buena y súper recomendable película para ir a ver. Y para terminar, o finalizando ya con Lucha y Orgasmización, y siguiendo la consigna de acá la compañera Susi, que dice que a veces tenemos demasiada lucha y poca orgasmización, hoy queremos terminar con una buena noticia que nos alegró particularmente, porque acá justamente en Lucha y Orgasmización habíamos hablado del caso de Mayamar Abrodos, una chica trans, una persona trans, a la cual le había sido negado por el nefasto juez Miguel Giraldes de La Plata la rectificación o el cambio registral y el nuevo DNI o que el DNI reflejase la identidad autopercibida. El juez, nefasto juez Giraldes, no solo le negó a Mayamar Abrodos hace aproximadamente unos 3 meses, como reflejábamos aquí en el programa, el cambio de DNI, sino que manifestó que le daba escalofríos el tema y que además para él era una simple mutilación. Para el juez Giraldes, que lo mira por TV, Mayamar Abrodo fue una de las personas que recibió el nuevo DNI, el DNI con su identidad autopercibida en el acto que se realizó la semana pasada. Y no solo eso, sino que Mayamar, que es docente en el IUNA, que es el Instituto Universitario Nacional de Arte, fue nombrada la semana pasada como directora de la carrera de escenografía. Así que, bueno, nuestros saludos a casos como este y compartimos la alegría de las compañeras y los compañeros trans y vamos por más. Bueno, cucarachas y cucarachex, ¿nos vamos? Ah, gracias por tan bonitas palabras. Qué bonitos sentimientos tenés. Nosotros también te queremos, Marquito. Bueno, muchísimas gracias, Marcos, por estar siempre ahí presente, re fiel. No, gracias como perro por perro fiel. Gracias por la fidelidad de usted. Nos estamos yendo de Lucha y Orgasmización por Radio Zumba La Turba. Sí, y le decimos que pasen un lindo fin de semana, un lindo día de la independencia, de nuestra soberanía e independencia corporal, y que viva la patria y la matria. Eso. Felicidad para todos y todas. Chao. Mambo. Mambo. Mal dicho. Todos te dicen que sos. Mal dicho. Así es como te ves. Mal dicho. Sin que saque sense. Mal dicho. Querré que te quede. Sí. Vos que andas diciendo que hay mejores y peores. Vos que andas diciendo que se debe hacer. Vos que andas diciendo que hay mejores y peores. Sí. Vos que andas diciendo que se debe hacer. Escucha lo que te canto, pero no confundiré, sepas lo que canto. Que me habla de privilegios de una raza soberana, superiores, inferiores, venga de poder. ¿Cómo se te ocurre que algunos son elegidos y otros son para alejarte ambiciones de poder? Es malo tu destino, que marcó tu camino. La canción que es valiente, es canción para siempre. Aquel que no corre vuela. Y en el planeta son tantos. Ay, cómo pueden ser tantos. En la escuela no te enseñan a memorizar fechas de batalla, pero que poco nos enseñan de amor. Discriminar, eso no está.